Hola, audiencia de Farco. Por primera vez en la provincia de La Pampa, una fiscala federal investiga si hubo algún tipo de irregularidad en la distribución de pauta publicitaria del Gobierno Nacional. Como no hay legislación que regule el tema, es siempre motivo de controversias y cuestionamientos. Cuando en la provincia de La Pampa se conoció públicamente la distribución de la pauta oficial de Nación del año 2020, hubo quejas de medios y periodistas que publicaron sobre el tema. Ante esto, la fiscala federal Yara Silvestre inició una investigación de oficio y ya solicitó informes al ENACOM y a TELAN. Poca publicidad llega al interior del país, muy poquitísimo a provincias con escasa masa de electores. Y si a eso se le suma que en La Pampa llegó pauta para algunas radios que no existen, o al menos no están saliendo al aire, otras que solo retransmiten alguna cadena nacional, portales web que solo cargan un par de noticias por mes, o televisión con poca incidencia en la comunidad y casi nula generación de trabajo, el tema es más que candente. No todos los medios con pauta caen en la volteada, pues también hay otros que tienen un amplio plantel de trabajadores con programas propios, producción de contenidos e incidencia real en la comunidad. Otra arista es la desigualdad en los montos. Algunos medios reciben muchos, otros poco y otros nada. La falta de ley que regule la distribución de la pauta permite arbitrariedades y quizás hasta se podría hablar de algún tipo de estafa cuando no existe el medio que recibe el dinero. Generalmente no se conocen los números, pero cuando se hacen públicos generan enojos, desconfianzas con los gobiernos. Y en La Pampa también generó que la justicia federal comenzara a investigar de oficio. Desde Farco volvemos a exigir una ley nacional que regule la distribución de la pauta, leyes provinciales, ordenanzas municipales en consonancia. Es una deuda de la democracia y es un pilar para que la democracia sea verdadera y no una máscara. Desde General Pico, reportó para el informativo Farco, Radio Libre, 93.5 MHz.